Mira, te quería decir algo, aclarar, sobre todo para quienes nos escuchan, que en realidad cuando nosotros pedíamos la emergencia no tenía que ver con más recursos, porque sino a veces, sino prioridad de recursos. Eso también nosotros lo exigimos cuando se trató la última cuestión de crisis vitivinícola, sino que cuando vos pedís una emergencia lo que estás pidiendo es que prioricen visibilizar aquello que en ese momento está siendo más acuciante, ¿no? Obviamente que como oposición lo que nosotros debemos hacer es vigilar, digamos, que se hagan las acciones que deben ser y que los fondos sean dirigidos en ese sentido y no en otro. Eso es lo que pedimos cuando pedimos emergencia. No podemos hablar de más endeudamiento porque ya estamos endeudados hasta nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos en la provincia, que la verdad es que no sé el próximo gobierno de digamos, el lugar que sea, se las va a ver en figuritas, con qué va a hacer al respecto, ¿no? Si va a desconocer la deuda, si va a intentar, pero la verdad que no le va a estar fácil. Bueno, nosotras hemos presentado también proyectos que tienen que ver con la emergencia, pero la verdad es que para mí en realidad no es partir del fracaso, sino que partimos de lo que decía al principio, no hay políticas que vayan, digamos, en pos de los intereses de, ni hablar de las grandes mayorías, pero tampoco en pos de los intereses de las mujeres. Entonces, si bien se me puede decir que la 26485 es una ley que salió durante el gobierno del kirchnerismo, pero fue una ley sin recursos. O sea, nunca tuvo recursos esa ley. Ni durante el gobierno anterior ni durante este gobierno. Entonces, tenemos una ley que puede ser, y que yo creo que es una muy buena ley, pero esa ley no tiene recursos, y sin recursos lo maneje este gobierno, lo maneje otro gobierno. Para nosotras, en realidad es como un papel mojado, digamos, ¿no? Es prácticamente decir, bueno, hacer una serie de enunciaciones, pero que pueden quedar en un ámbito bastante, es como que queden en el éter, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista, nosotras, el proyecto que planteamos es un proyecto que no solamente exige recursos, digamos, o que plantea recursos, sino que también plantea un programa, ¿no? O sea, una serie de programas que tiene que ver con la vivienda, por ejemplo, que tiene que ver con trabajo digno para las mujeres en situación de violencia, que tiene que ver no solamente con refugios para las mujeres en situación de violencia, sino también para que puedan estar con sus hijos e hijas, que son parte, digamos, de ese círculo, ¿no? O que están en el ámbito de violencias. También planteamos una serie de medidas, digamos, ¿no?, que tienen que ver con esto. O sea, con dotar también a las mujeres de todos los recursos necesarios para que puedan salir del ámbito de la violencia. Ahora, ¿quién maneja los recursos? Si es este gobierno, porque a nosotras cuando se ha discutido, digamos, incluso en la Asamblea de Mujeres también se ha llevado esta discusión adelante en relación a la emergencia y todo lo demás, la respuesta es, si los recursos los maneja el macrismo, van a ser mal manejados o no se van a manejar bien y todo lo demás. En realidad lo que nosotras planteamos también es que los recursos sean manejados por las trabajadoras de las áreas de la mujer, que saben bien cómo se tienen que administrar esos recursos, porque saben bien dónde están las carestías, ¿no? Y dónde las carencias, o saben bien dónde están las problemáticas. Entonces, organizaciones de mujeres, no solo del área de género, sí, o de las áreas de género de los municipios, de los o de los departamentos o de la provincia, sino también organizaciones, por ejemplo, de mujeres, no sé, de los centros de estudiantes, por ejemplo, que también tengan su incorporación a esas comisiones, delegadas de escuela, delegadas de sindicatos. O sea, es una forma, no se puede plantear solamente, digamos, ahogarnos en un vaso de agua si los recursos los maneja un que otro gobierno solamente, sino decir, ¿hay recursos o no hay recursos? ¿Qué interés tenemos en ponerle recursos o no a las problemáticas de género? Entonces, bueno, eso en relación a la emergencia, ¿no? Para nosotras es una cuestión integral. Y que tiene que ver también, por supuesto, con que estamos sufriendo un ajuste y que en cualquier momento, digamos, van a empezar a haber grandes también situaciones de penurias, digamos, ¿no? Porque hay muchas situaciones mucha desocupación que cada vez crece más, y eso lo vamos a ver, lo estamos viendo ahora, pero también lo vamos a ver en los próximos años. Entonces, gobierne quien gobierne, porque lamentablemente hemos vuelto al FMI, como decíamos en las asambleas de mujeres y como hemos dicho desde que se volvió al FMI, pero nadie está planteando tampoco una alternativa, nadie de quienes pueden gobernar, en todo caso, estarían planteando una alternativa de decir, se paga o no se paga la deuda. Nadie dice no se paga la deuda, solo lo estamos diciendo nosotros, que no se pague la deuda. Bueno, a título individual quizás, pero el tema es qué proyectos también, como dice Andrea decía, bueno, discutamos de proyectos a proyectos, ¿no? Un poco eso, ¿no? Bueno, ¿qué proyectos se están planteando, por ejemplo, concretamente, ¿no? O sea, ahora estamos bajo la tutela del FMI. ¿Cuáles son las respuestas o cuáles son las alternativas? ¿Hay que pagar la deuda? ¿No hay que pagarla? ¿Hay que ser pagadores cereales o no hay que serlo? Y bueno, esas cosas, ¿no? Que también tienen que ver con las distintas situaciones de violencias que sufrimos las mujeres.